ya. No, ¿cómo van a dejar por fuera Game of Thrones? Sí, ¿no? Qué loco. ¿Qué es esto? Qué loco. No, no, no, ahí sí hay me muchas cosas. Aburrito. Está Scrubs, está... Tampoco veo a Doctor House, vía X-Files. De Sopranos. No, es que Watchmen. De Sopranos. Van a meter a Watchmen ahí, hombre. Watchmen que... no, estuvo buena, pero no para estar dentro de los mejores capítulos de televisión de la historia. Están los Simpsons. Está Bob Esponja. Ya le voy a decir, pero ¿quién ha dicho la gente sobre las series y las películas a las que regresan siempre? Sí, señor Don Monsalve dice claramente Shrek 2. Y el capítulo de los Simpsons cuando conoce a Billy Corgan. Ya, sí. Está muy bien. Ethan dice, el era del hielo 3. Ya, llega ahí. Ya. Estás animada si no vuelve o no vuelve. Siempre, sí, hasta las busca. Dice Gabriel, Futurama, padre de familia en series y en películas, todas las de Cantinflas. Ok. Y completamente. Wow. También por acá tengo a Mónica que dice, buenos días, feliz viernes, siempre en diciembre vuelvo a Love Actually. Uh-huh. Y The Holiday. Sí, esas de diciembre son típicas que uno vuelve, mi pobre angelito. Dice, me reconfortan el alma, es que es chévere. Es esa sensación, sí. Es cierto. Llevo dice MacGyver, pero que realmente es MacGyver. Ok. Sino que hasta a nosotros nos llegó así. Angie, serie Grey's Anatomy y película Volver al Futuro, la 3. Ya. Y Oscar dice Los Soprano y Buenos Muchachos. Está de número 74 en la lista de la revista Rolling Stone, el capítulo 8 de el capítulo 2 de la temporada de 8. Que ni siquiera es. ¿Qué les pasa? ¿Cómo dejan por fuera la boda roja? No. ¿Qué le pasa a la Rolling Stone? Escribamos. El 2 de la temporada 8 es cuando se el... despiden Gwendolyn y la manito. Ya, sí, ya. Sí, el, y Jamie. Y el manco, sí, Jamie Lannister. No, ahí sí estamos muy mal. Sí, se pifiaron. ¿Quiénes son? La Rowling. Es que ellos a veces salen con cosas raras. Pronto odian a... No, ¿y cómo van a...? Es decir... Odian. Hay odio ahí, sí. No, hay odio. Ahora, está, en el puesto número 10 está un episodio de Atlanta de la temporada 2, que es súper perturbador, que se llama Teddy Perkins. Es un gran episodio, pero no es el número 10 de la historia. ¿Cuál es el 1? De fundas. El número 1 es Ozymandias, un capítulo de Breaking Bad. Y sí. Ah. Ese Breaking es el Bad, capítulo 14 de la temporada 5. Ya. En el puesto 2 están los Simpsons. No. Sí, no. Por supuesto que no. No. Está muy raro ese listado. Es ya está raro. Tal vez iban a decir, mándeme eso. En el puesto número 3 está The Leftovers con International Assassin de la temporada 2, episodio 8. Hola, hombre, sí, gran serie, pero no es para que esté entre las tres realizaciones episódicas más importantes de la televisión. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de escogencia? Porque puede que sea... Es muy subjetivo. Ah, bueno, toca mirar cómo lo lograron, si fue votación de gente, a veces... Yo no sé, pero no, los conteos cada vez... ¿Succession está? Solo lo de nosotros es chévere, sí, el de... La boda. Se muere... Cuando se mueren, la muerte de Logan Roy. Cuando se muere Logan está ahí. Pero tal vez... Los únicos conteos chéveres de votación son los que hacen los oyentes. La X más música. Eso mañana arrancamos nuestro conteo de tusas. Ah, bueno. De la 40 a la 21. Eso. Chévere. Animales de radio con Uribe DJ. Mañana es de la X 103.9 FM. Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, que presenta la siguiente sección en la X, y vamos a hacer un recorrido por las nominaciones que ha tenido el artista a los VMAs. ¿Por qué? Porque está invitando a su audiencia a que voten por su video Human, que está nominado este año. Y porque ayer estuvo recordando que en el 93 ganó... con Are You Gonna Go My Way, estuvo con su mamá. Estaba con la mamá, sí. Entonces quiso compartir eso y ahora está aprovechando para invitar. Entonces, estuvo nominado como artista a seguir en 1990 con Let Love Rule. Ok. Estuvo nominado como mejor dirección de arte en un video en el 93, también con Are You Gonna Go My Way. En el 99 estuvo nominado por Fly Away. Sí. Sí. En ese mismo año como video masculino por la misma canción. En el 2001, nominado por Again. En el 2019, nominado por Low. En el 2021, nominado por Rise Vibration. Y pues ahora tenemos esta nueva nominación como Human. De su nuevo disco. De su nuevo disco. Eso siempre, ese siempre ha estado ahí, ¿no? Mira esto, desde la década de los 90. 90, 2000, 2010. Pues es que Are You Gonna Go My Way es un video icónico. Sí. Y ganó. Y una canción, un riff icónico. 2 días se demoraron grabando ese video. ¿No más? No, mucho tiempo. Dos días. En serio, yo siento que la televisión tiene tanta preproducción. No, pero un video que musical para hacer algo chiquitito, se saca en un día. ¿En serio? Ay, claro. Yo siento que... ¿Hacer un video en 2 días? No, que es 3. Es que es eso. No, o sea, son... Yo también pensaba que se podía tomar más. Ah, sí. No, un video musical se saca en un día, hermano. ¿Mm? Claro. Y así tengan tomas, viajes. No, pues arrancan a las 5 de la mañana y terminan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana el día siguiente. O sea, llamado, y son es. Y son 36 horas. Pero es que estos manes tuvieron 2 días filmando ese video. Creo que es una de las más, de las jornadas más agotadoras en la historia del video musical. Pero ser. Eso quedó muy bueno. Pues ganó. Es que es una secuencia muy bonita de, sí, de Lenny en concierto, entonces sí. Y va a venir. Y ya después de eso, el tipo se volvió un MTV staple, un sello, okay, de MTV de la década de los 90, Fly Away. Again, I belong to you again, mostrando nalga. Ah, es que es bendito, es que... Sí, sí, mostrando nalga, pelando nalga. Ojalá lo haga el 11 de diciembre, sería... No creo que te vaya a pelar nalga ahí. Detalle, fina coquetería, le puedo decir, hey, ¿qué hubo? Yo vine por esto. Sí, claro. No, mentiras, pero va a estar acá porque tenemos una cita con Lenny Kravitz. Esto va a ser el 11 de diciembre junto a los himnos que marcaron el cambio de una era en vivo desde el Coliseo Med Plus. Pueden adquirir ya sus entradas en www.taquillalife.com. Estamos en la semana de Fan Days. Páramo presenta descuentos para todos los conciertos, concursos para ganar pases VIP y más sorpresas. Corran ya mismo a www.paramopresenta.com. Recuerden, semana de Fan Days. ¡Ay! Bienvenido a este paraíso. Ah, claro. Vaya, vaya, vaya. Hola, qué bueno tenerte con nosotros. Como siempre. Siempre va a ser así. Siempre. Sí, qué bueno. Con ustedes. Que ha podido pasar. Siempre. Ya, ¿no? Ya. ¿Cómo, viste? Ya se abrieron los caminos. Ya, afortunadamente. ¿Listo? Bueno, perfecto. Pues me parece fantástico porque qué jartera cada vez que hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bloqueos, siento, protestas y todo. Cada cual tiene sus razones y todo el asunto, pero de todas formas. Afecta. Hay una afecta a todo el mundo. Afecta. Entonces, a todo el mundo. Esta pregunta yo sé que te va a encantar porque tú eres una persona que ve mucho cine, ve series, no le molesta repetir. Y nuestra pregunta es: ¿a qué serie o película regresas siempre? Siempre regresas, te abraza, pero ¿qué busques? Sí, sí, hay, sí. Hay una serie que siempre me gustó porque me pareció súper innovadora, que apareció luego de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, que se llama 24, con Kiefer Sutherland. Fantástica. Esa vaina a mí me rompió todos los esquemas de televisión, porque era una serie que era hecha en tiempo real. Cada capítulo dura una hora en tiempo real y cada temporada era de 24 capítulos, o sea, duraba un día, entero. Pero en tiempo real. Entonces, esa vaina a mí me pareció del otro mundo. Y es una de mis series favoritas de todos los tiempos. ¿Y película que repitas? Película que repita. Uy, yo me he visto repitiendo muchas de Marvel. Muy bien. Porque cuando sale una nueva, uno como que de pronto va a otra, como a recordar cositas. A refrescar. Y... Sí, yo sé que no es el ideal. Yo sé, no, no está estaban bien, esperando algo más artístico de mí, los decepcioné. No, es bien. Eso. Está bien. Me disculpan. No, está muy bien, está muy bien. No, lo felicito, de verdad. Oiga, Forrest Gump. Forrest Gump, he vuelto muchas veces. A Forrest Gump, me encanta. Y hay una de Tim Burton a la que he regresado muchas veces porque me pareció siempre espectacular, que se llama Big Fish. Esa película, pues para mí, llorar. Yo lloré mucho esa película. Porque también siento que es como una especie de Forrest Gump de muchas maneras. Entonces, esa película. Esa película es fantástica. Si no ha visto Big Fish de Tim Burton, hágase ese favor. Va a llorar, pero es linda. Está bien. Linda. Sí, gracias. Sí. Las son mañanas de la X103.9. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what. Estaba Back to You de Bebe Rexha con Louis Tomlinson. Yep. Esto es hecho en el Louis. ¿Ah? Made in Sweden. Claro que sí. Miren, hay segundas partes, sí, que están bien bacanas. Sí. Se estrena en Prime Video Manes 2 y vuelven más atrevidos que nunca. No se pierdan la segunda temporada de esta comedia sobre las diferentes versiones de lo que significa ser hombre. Manes 2, el 11 de septiembre, estrenos todas las semanas. Busquen lo que busquen, Prime Video es el lugar para todos nosotros. Bueno, oiga, ¿a usted le ha pasado que empiezan a seguirlo en alguna red social, Uribe, sí, DJ, y de repente empiezan a darle like a, al primer tetero, hasta el primer tetero? Sí, me friquea un poco. Es un poco friki. Sí, pero te voy a decir una cosa. Entiendo el lugar que uno dice, uy, no, que lo que era. Sin embargo, son fotos que tú publicaste. Entonces está ok. Ah, no. Entonces, o sea, está bien, está recordando, está rememorando cosas. Él era muy joven, Alejandro. Pelo largo. Tengo el mismo barbita que tenía, mira. Tenías bigote. Es como hoy, mira. Ah, mira, sí. Sí, sí. Estoy intentando el bigote, Uribe. El cepillín. ¿No está bien? ¿Usted qué hace? ¿Usted bloquea a ese personaje que empieza? No. ¿Lo deja ahí? No, desde que no se ponga agresivo ni nada, pues está bien. Lo que pasa es que me friquea un poco que uno empieza a ver, no sé, ¿qué 45 sé yo? Likes. Fulanito 1, 2, 3 te ha empezado a seguir y después uno empieza a ver like de fulanito en una foto de hace 8 años. No, cuando le ponen a todas las fotos. Y empieza a darle like de ahí para arriba a todas las fotos. Entonces uno, todo el timeline es fulanito 1, 2, 3, le ha dado like a 40 fotos. Pero empezó a revisarle a uno el timeline como desde hace años. Es cierto, sin embargo, si está ahí, entra en lo normal porque hay un álbum que la gente puede recorrer porque está público. No. Por no, ese lado está uno bien. Dice, bueno, está bien, pero no, es raro. No se está metiendo en algo que yo no haya permitido que se meta. Claro. Es raro. Pero, a ver, dígame si no es, ¿no? Sí. O sea, que uno diga, bueno, me empezó a seguir y le dio like a las últimas 3, 4 fotos, 5, sí. No, pero desde 2010, bueno, 2015 para acá. Ver, o alguien ¿seguro? Está enamorada de ti. Ahora, lo bueno es que esa persona que empezó a seguir a Alejandro, porque realmente lo hice porque lo empezaron a seguir y le empezó a dar likes a sus fotos viejas, es que está recordando con fotos viejas. Recordar es vivir. Sí. Mira, está sí, no. ¿Qué épocas? Está en contemplación. No, en este momento. Mira esta. Este es cuál. Los animales de radio. Uy, este fue nuestro ¿naciendo? De los primeros. Eso es en Atlantis Plaza. Uy, sí. Cuando existía, ¿cómo era que se llamaba? No, pues, Tropical Cocktails. Todavía existía la Z, que era de salsa, sí, imagínese. Y Tropical Cocktails. Época. Claro. Chocolate Quintero. Chocolate Quintero. Famoso Chocolate Quintero. Claro que sí. Estamos hablando de esta foto que le dio like su follower, que le empezó a dar like, sí, también a todo. Esa foto es de hace 12 años. Imagínate. 12 puede años. Ser, imagínate. Puede ser un vaticinio de lo que va a suceder esta tarde, ¿no? Es posible. No. Recuerden aquellas épocas en las que... ¿No le parece muy curioso que... La otra semana. ¿No le parece muy curioso que preciso hoy estén apareciendo tantos recuerdos? Sí. ¿Será que ese usuario es ese usuario? Me parece profético. Es profético. Sí, ¿será que ese usuario será ese usuario? Sí, puede ser. ¿Está recordando? Mentiras, no creo. Él no se mete por ahí. No creo. tiene más cosas importantes que hacer. Son mañanas en la X103.9 FM, la X más música. Bueno, y aparte por esta canción, ¿no? ¿Pero qué? No, es que hay aniversario. En el 71 nació Dolores. Es un hasta luego. Hablemos de Dolores. No más, dejen de llamar. ¡Qué dolor! La noticia la compartió TMZ. Esto es del 66, esta canción. Claro. Uf. Herb Alpert presents Sergio Mendes and Brasil 66. Yo hablé con ese señor hace como 3 años. ¿Qué en cuenta? Pandemia. ¿Qué contaba? No, Sergio Mendes era un adorado. Y a mí me tocó promoverle un disco a él cuando estaba en Universal. Fue el único disco que vendí. Okay. Ah. El único disco que vendí exitosamente en mi carrera como promotor de discos fue el Timeless, que era la versión de Will.i.am, ajá, de los Black Eyed Peas, de este disco. Esta canción, sí. Del disco entero. Okay. Sabes que el disco se llamaba Brasil 66, sí, porque la orquesta de él se llamaba Brasil 66. Sí. Él se había ido para Nueva York en el momento en que el jazz despertó la curiosidad de los jazzistas más importantes de Estados Unidos. Stan Getz, no sé, un combísimo de gente de yo creo que ese fenómeno fue con el cool jazz, porque ya después, o sea, tengo 2 recuerdos puntuales de esta situación de Sergio Mendes. Una de ellas es que Stan Getz y João Gilberto se juntan para hacer Getz Gilberto, que es una de las obras más grandes del jazz de la historia, donde está The Girl from Ipanema, donde está Desafinado, donde está Corcovado, donde están, pues, o sea, como esas canciones que inmediatamente los jazzistas se montaron encima y dijeron: venga, hagamos bossa, porque, o sea, hasta Sinatra estaba montado ahí, o sea, todos querían un piece of that pie, todos querían un pedazo de eso, porque es que era una música muy vibrante y extraña y exótica y sonaba muy cercana al jazz, ¿no? Entonces, ese momento fue Getz Gilberto y en ese año creo que ese año matan a Martin Luther King Jr. Okay. Ese año, en el 63, si no estoy mal, asesinan a Martin Luther King. Puedo estar equivocado, me corrigen ahí rápidamente. ¿Qué año, perdón? 63, en abril 4 del 63, creo que fue ese la fecha de muerte de Martin Luther King Jr. Y cuando asesinan a Martin Luther King Jr. 4 de abril del 68. Antes estoy equivocado. Está equivocado. Bien. No pasa nada, Alejandro. No pasa nada. La conversación está chévere igual. No, lo que pasa es que yo leí una vez en un compilado de jazz que cuando asesinan a Martin Luther King Jr. se acaba el cool jazz. Uh-huh. Se acaba el cool. Y el cool se acaba porque todos los cool jazz players, los jazzistas del movimiento cool, se largan de Estados Unidos huyendo porque dijeron: no, si mataron a Luther King Jr. nos van a matar a todos. Ya. Entonces se va Herbie Hancock, se va Don Cherry, se van todos para Europa. Y en Europa, la influencia de Europa cambia muchísimo el tono del jazz. Entonces, lo que aparece es el New Jazz, que es esta forma súper bizarra de hacer jazz. Uh-huh. Y ya no tiene tanto swing, sino que está más como más estilizada, más elegantizado. No, improvisada. Sí, es como más mecánica, más europea, ¿no? Entonces es fría, pero tiene como ese choque entre el espíritu africano y pues como esta rigidez de lo musical y de lo exploratorio, que también está como creciendo a partir de las exploraciones de la música concreta y esas vueltas. Entonces el New Jazz es muy raro, El jazz del 68 en adelante es muy diferente al cool jazz. Claro. Pero parte de la creación como del jazz moderno en la década de los 60 se debe mucho a ese sentido, ese el ritmo de Sergio Méndez. Ese man tenía mucho ritmo, entonces los jazzistas lo envidiaban muchísimo porque era como, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo puede ser más cool que nosotros? Y Will.i.am se hizo timeless con la disquera de Herb Alpert. Y ese disco sí que fue lindo, esa versión de... Lo hizo bien. De Black Eyed Peas. Es un buen homenaje. Ese timeless es muy lindo, le quedó muy bien hecho, es un homenaje muy bien jalado. Y Sergio siempre estaba muy abierto a eso, es como a la cross-polinización, a la polinización de su música, era una cosa muy chévere. Hasta el 2012 lo nominaron al Oscar, ¿no? Él fue el que hizo la canción para la película Río, la película animada. Ya. Y lo nominaron al Oscar como mejor canción original. Y es que Río, y es que Río tiene todo Brasil 66. Ah. O sea, la banda sonora de Río es Brasil 66. ¿Usted no tiene por ahí una canción que se llama The Frog? ¿The Frog? Sí, The Frog. Ok. The Frog es otra así famosa. The Frog. ¿Cómo era que se llamaba la... Corocoto. Pero esta es la versión de Timeless. ¿Tiene la versión original? A ver, voy a buscar. Busque The Frog, la versión original, para que hagamos la comparación. Se murió Sergio Méndez, estamos hablando de Mañanas de la X, del fallecimiento de un ídolo gigante. Sí, esto lo compartió, hasta el momento lo ha compartido TMZ. Sí. Ha sido el medio que se ha encargado de compartir la noticia, 83 años en Los Ángeles. Oye. Hay una historia muy chévere de Sergio Méndez, y es que cuando ese man estalló con Brasil 66, cuando ese disco se hizo así como inevitable, es que Sergio presentó Brasil a Estados Unidos y al mundo entero. Ese man hizo que esta música sea famosa hoy en día. Okay. Si Sergio no hubiera puesto los pies con Brasil 66 en Nueva York y después en Los Ángeles, el Bossa, y serían secretos bien guardados, porque es que en serio abrieron el abanico. Y hay una historia muy chévere, y es que cuando se fue para Los Ángeles, él me contaba eso. Madre, que hice la entrevista, maldita sea. Boté la entrevista. No, solamente no la ha buscado, que es distinto. Ahí está. Entonces, búsquela. Sergio Méndez me decía que cuando hizo el primer cheque, cuando Herb Alpert le entregó el primer cheque, el man dijo, voy a hacer una casa, una mansión en Beverly Hills. Y se dedicó a hacer una mansión y dijo, pero necesito un estudio para grabar. Claro, lo primero. Y necesito un carpintero. Ah, bueno. Y entonces iba pasando por ahí un hippie. Maleta. Con una maletica iba pasando el hippie y tocó la puerta y dijo, hey, tiene trabajo, estoy buscando trabajo. Y dijo, necesito hacer un estudio de grabación. Y el tipo le dijo, yo sé cortar madera, pegar puntillas, clavar puntillas, yo sé de todo eso. Bueno, y Sergio le dijo, bueno, le pago tanta plata. Y le dijo, listo, perfecto. Y se puso a hacer el estudio. El carpintero era Harrison Ford. No. ¿Es en serio? ¿Es verdad? Harrison Ford le hizo el estudio en Beverly Hills. Bueno. A Sergio Méndez. Barrio fino. Y hay una foto por ahí, de que está, donde está el man sin camisa, está Harrison Ford sin camisa y Sergio Méndez al lado. Qué gran historia. Acá con Don Harrison. Mira qué lista. Me falta. Hay que buscar esa entrevista. Hay que buscarla porque me cuenta esa anécdota. Hombre, se murió el hombre. Ah, se murió el Sergio Méndez. Vamos a despedirlo con esta super canción que es un himno inolvidable. Muchísimas gracias, don Sergio Méndez, por la música. Bueno, una canción más para el recuerdo, mi estimado Uribe DJ. Claro. Dejen la boca. Qué lindo, lindo, la boca, lindo esto. La boca es el azote del alma. Estamos en la semana de Fan Days. Páramo presenta descuentos para todos los conciertos, concursos para ganar pases VIP y más sorpresas. Corran ya mismo a www.paramopresenta.com. Recuerden, semana de Fan Days. ¿Cómo vio Linkin Park? Pues hombre, entiendo desde el punto de vista artístico, pues que cuando sucede algo como la pérdida de un integrante por su muerte, querer regresar a la música, pues es que una banda está hecha para eso, ¿no? Entonces, seguramente lo pensaron mucho durante estos años, llegaron a la conclusión clarísima de que pues Chester Bennington es irreemplazable, y como lo mismo ellos lo decían en la entrevista con Zane Lowe, de aquí en adelante Chester son ustedes, ¿no? El público. Y pues Emily simplemente viene a acompañarnos, a apoyar el proyecto y a ser una voz más. Entonces no se monten en la película de que Emily viene a reemplazar a Chester, porque eso es lo peor que puede hacer un fan o no fan de Linkin Park, porque eso no es lo que va a suceder realmente. Como yo lo veo, es un nuevo proyecto con el mismo nombre. Ya, porque, entiendo. Pues porque no igual un actor querrá actuar incluso después de tener un mal momento y tener que irse de actuar un tiempo. Uno cuando ha estado por fuera de la radio, uno extraña la radio y vuelve a la radio. Igualmente, pues un músico, un cantante, pues extraña esa vuelta, y después de tener un tiempo ya como de luto y de reacoplamiento y todo el rollo, pues que necesitan hacer música, es su vida, y sí, hay que volver a hacer música. Bueno, sí es cierto. Subirse a un escenario, cantar, tocar. ¿Por qué no pensar en otro nombre, otra banda, como de Joy Division a...? No, porque es igual es un nombre muy poderoso. Exacto. No pueden. Hay que desaprovechar el camino recorrido. Sí, arrancar de cero ahí es mucho más complicado. Sí, es más... Y sobre todo ahora que están tan de moda las reuniones. Porque es que... Bueno, eso sí. Porque es que mire que el mercado de los conciertos no se está poniendo mejor. O sea, los conciertos no están agotando, los conciertos no están generando los números que estaban generando hace un año y medio. Y yo creo que las empresas, la industria cultural siente durísimo el impacto negativo y se malacostumbra rápidamente. Además, la miopía de un fenómeno grande evita que usted mire más allá, 3 o 4 años. Entonces, cuando se reabre el mundo con conciertos luego de COVID, y empieza todo el mundo a ir desaforadamente a conciertos, la industria se acomoda rápidamente a esa prosperidad. Esa prosperidad hace y los precios se inflan, o sea, el mercado se sale de control, ¿no? Sí, claro. A un punto tal que pues se consolidan las empresas grandotas, más las tiqueteras se hacen más fuertes. O sea, cuando el negocio reabre, Ticketmaster se empodera. Claro, cuando el negocio poderoso reabre, sí, el negocio de la Live Nation se queda con más mercados. O sea, no, no es como que, uy, se reabrieron los conciertos y entonces ahorita hay nuevas oportunidades. No, no hay ninguna nueva oportunidad. No hay ningún emergente, promotor emergente que esté contento con la consolidación y con la explosión de ese momento. Los que capitalizan son los grandotes, y los grandotes se malacostumbran rápido cuando de repente estalla esa burbuja. Sí, se totea. Y ya. ¿Cómo se estalla? Ah, ok. Onomatopeyas somos. Cuando estalla la burbuja de los conciertos, ahí es cuando dicen, uy, venga, venga, no, ¿qué pasó? ¿Por qué estábamos? Son burbujas de amor. Por donde quiera. Pero lo curioso es que igual la oferta sigue subiendo. Usted ve noviembre, usted ve el calendario de noviembre en Bogotá y hay 2 días vacíos, del primero al 30. Se está lleno de conciertos. Todo, y de todas las géneros. Porque lo que yo le decía, fuera del aire, que creo que el juego a estas alturas en un mercado como Colombia es un juego de evaluación, de valorización de las acciones, de participación en el mercado, donde una Live Nation puede decir, tenemos toda la región repleta de cosas, claro, somos el número uno, y eso se ve reflejado inmediatamente en Wall Street. Seguro, porque puede que Colombia vaya a pérdidas, pero Brasil y Argentina recupera eso y lo supera. Pues, Entonces la acción se equilibra. Es más, pueden incluso ir a pérdidas en toda la región. Pero mientras sean los líderes en la región y tengan un porcentaje más grande de la torta de conciertos, la plata que pierden en Sudamérica la recuperan en Europa. Y en Estados Unidos. Sí, claro. El problema es cuando Estados Unidos se les encoge. Que por eso es que Oasis es tan importante para Live Nation. Es que Oasis... Es en Europa. Oasis, ¿no? Y es que son cuántas fechas, 80 y cuántas. Ah, no. No, 17. Son 17 fechas. Son 10 y no han anunciado la gira mundial. 17 fechas. Son 17 fechas agotadas todas. Agotadas. En un ambiente en el que nadie agotó nada. Mm. Este año todo el mundo parió micos. Para poder agotar vainas. Charlie XCX, fracaso en la gira con Troye Sivan, no llenó. Black Keys, fracaso. No vendieron la gira de arenas y les tocó cancelar. Pero fíjense que es una muy buena estrategia esa de lanzar poquitas fechas, tantear y después de eso, sí, abrir. ¡Pum! Porque, acuérdense, YouTube hizo lo mismo con La Esfera. Ellos anunciaron 4 fechas inicialmente. Pero hay y terminaron convirtiéndose en 40. Sí, pero La Esfera es otro cuento. Ah. La Esfera es un lugar. No, solo. Y la Esfera sí está quebrada. Ya. Sí, o sea, la residencia de YouTube no dio ganancias. Ah, eso no, y digo, como que después de YouTube, como que a nadie le volvió a llamar la atención La Esfera, ¿no? Tuvieron que volver a poner, digamos, a YouTube. Hay varias cosas. La película de YouTube es la que está, la que viene ahora. Pero Dead & Company hizo. Lo que pasa es que están buscando el público. Que necesitan para diciembre y electrónico, ¿te acuerdas? No, y las fechas de residencia de John Mayer y de Grateful Dead salieron bastante bien, les fue bastante bien. Los gastos de administración son caros. No, agua. No, lo que sabe qué es lo que creo yo, que La Esfera se va a convertir en un espectáculo para un público adulto mayor, y adulto mayor. Sí. Ya. Que tiene mucha plata. Que pueda ir, sí. Y que puede ir y que es fan de una banda. Claro. Entonces, volviendo a Linkin, para ir cerrando. Lo de Linkin es un poco como un reunion tour. Hagamos el reunion tour. Que hay que pongamos una cantante. Hágale, miremos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué. Ahí quedan preguntas por resolver. Como, ¿por qué Colombia? ¿No? Sí. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron en la Big Data? Ahí también juega otro papel importante. Eso quiere decir, o sea, esa gente no hizo Colombia porque por corazón, por amor. Porque Shinoda dijo, Estos son chéveres. Estoy pensando, no. Estoy pensando que no. Colombia, de mar, ¿vieron Caribe, la data misma de Live Nation, como que ve, Colombia es un mercado muy chévere. Yo creo que vieron, aquí especulando pues. Ajá. ¿Qué vieron, Alejandro? Vieron un consumo en streaming importante. Okay. Cierto. Puede ser. Aquí hay fans muy grandes de Linkin Park. Pero sí, más que en Argentina y Brasil. Sí. Aquí, ¿cuándo fue? Aquí nos llevamos a oyentes a ver a Linkin Park. Yo me fui con oyentes a ver a Linkin Park a México. Ah, imagínese. Y participó un huevo de gente. Ahora, ¿sabes qué pasa? Huevo. Y algo fue que, como hace 10 años. Algo que hace, que refleja, porque somos, y sí es distinto este público, el mismo diseño de carteles para el otro año. Los Lolas son distintos al Estéreo Picnic. Y mucha gente sí, siempre decía, tenemos este una exclusividad. Cartel, Colombia es distinto comparado con otros mercados. Tal vez eso mismo pasa con Linkin Park. Bueno, puede ser. Estas son mañanas de la X-103.9. Aquí está Linkin. Thank you, thank you, thank you, far too kind. Yeah. Ready? Woo. You've got the love, Catalina Blanco, you've got the love. Yay. Yeah, get the love. Hola. ¿Cómo van? ¿Cuándo te largas de vacaciones? ¿Ah? No me han contestado mi correo. No, pero ya hubo acercamientos. ¿Cuándo nos abandonas? Sí. De pronto. Yo creo que ya de hoy en noche ya no estoy. ¿Ah, sí? Pero sí. En nuestros corazones no siempre estarás. Ojalá que sí. No, sí, ayer hubo un acercamiento. Quiero descansar. Ayer hubo un acercamiento importante. Catalina, ¿vas a ver a Linkin Park con...? Quiero. No, puede quiero. Ser. Cuando murió Chester Bennington, yo lloré. Ese día grabamos algo aquí en la emisora, me acuerdo. ¿Es en serio? ¿Lloraste? Y yo estaba en la casa y cuando vi la muerte me puse a llorar. Mi papá era como... Eres fan, es que eres fan. No, Catalina es... Pero Linkin, es muy entendible, Linkin es muy de la generación de Catalina, ¿no? A mí me encanta ver que Catalina nos aterriza, ¿sabes? Como en ese tipo de cosas que uno dice como, ¿en serio? Ella dice, sí, ¿ustedes lloré, no quieren lloré ir a ver a Linkin Park? No. ¿No? No, yo sí, yo pues sí, yo sí. Sí, habrá que ir a ver, ¿no? Pero obvio no. Pero de pronto no con el fanatismo tuyo, ¿no? Ah, no, o sea, a mí sí me encanta. Me parece chévere ir a verlos, ir a ver cómo le va a Emily... Pero el caso tuyo ya es de fan real. Sí, canta sí, preocupación. El caso tuyo ya es preocupante, mentira. ¿Ya la escuchaste a ella? ¿Escuchaste sí, a ya, ya vi varios videitos. Y a la mí verdad me molesta. Bueno. Pues es que la gente es como, no suena igual a Chester. Pues obvio es que no es Chester. Exacto, sí, estás. Pero tiene un gutural chévere. Estás parada en el lugar que es, Catalina. Muy muchas aterrizada, gracias, como dice Diana. Gracias. Excelente. Estoy madurando. Fantástico. Gracias, Catalina. You try so hard. ¿Ya escuchaste a la chica que canta? Sí. Perdón, ya es vio, que... Señor. Ya vio dos ya videos. ¿Ya hablaron? ¿Ya hablaron del tema? Perdón. Sí. Es que estoy tratando de... Concentrarse. De vivir. Sí, de hacer mil cosas al tiempo, como siempre. Sí. Bueno, Catalina. A ver. Estamos preguntando hoy por esas series y películas a las que siempre regresamos, que nos dan sosiego, calma, nos abrazan. Listo. No que te encuentras, sino a las que vuelves. Sí, que yo voy y las busco. Exacto. Bueno, de película Sleepless in Seattle, comedia romántica noventera. Qué peli. Ah, es tremenda. Ryan. Oye. Tom Hanks. Sí. Radio, además. Exacto, esa es bien linda. Y serie Friends. ¿Así? Siempre me la he visto completa, yo creo que bien, 8 veces. En sí. Orden. Sí, y vuelvo y la voy, vuelvo y me río las mismas bobadas, pero me fascina. Oh, yo nunca he visto Sleepless in Seattle. Tienes que verlas muy lindas de radio. Oh. ¿Puedes creer? Ah, Sintonía de Amor. Ay, amigos, díganmela en español. Ay, no, pero Diana, o sea, no podemos cambiar el rumbo de perdóname, la historia. Perdóname, en el 93. ¿Están en streaming? Sí. Sí. ¿Plataformas? Hay sí. Tres plataformas bueno con ella. Pues, listo, muy bien. ¿Cómo olvidar la escena en el Empire State? No la vi, yo nunca la vi. Ah, entonces no te hago spoiler 40 bien años después. Está bien, yo sé que al final muere. Pero está bien, la voy a ver. Nadie del Empire State se derrumba. Okay, con claro ellos dos adentro. Y King Kong está ahí. King Kong ya se había bajado. Ahora. Pero a King Kong le cae el Empire State encima. Con Tom Hanks y con Meg Ryan. Y ellos Wilson caen acolchonadito y se salvan. Ahora, Friends, ¿cuántas veces la has repetido? Yo creo que por ahí unas 8. ¡Oh! Pero es que además a mí me gusta llegar de fiesta y ver Friends. Catalina, ¿vieron por qué les digo que Catalina nos aterriza en un mundo en el que creemos? Llegar de fiesta y ver Friends. Es no muy existe. Buen plan. Pues ya. Que tú no tomas en la fiesta ni te emborrachas. Entonces... No, en el estado en el que esté llego a ver Friends. ¿Es en serio? Sí, me veo por lo menos un capítulo, me río un ratico bien. Sola. Y está con muy bien. Con Polacho y me voy a quedar dormida. Está muy bien. Y te bañas y eres de las que se baña, llega y se para baña. Para que no de después de rumba, sí. Uy, sí muy además, bien. Uno se acuesta relajadito. Y para uno no oler a maluco, sí, a como sí, a cigarrillo. Porque es importante. Sí, muy... Ah, bueno, gracias, Catalina, por tu... Consejos. Está bien. Ya.